y Dios en su infinita bondad nos ha traído la redención, haciendo que aparezca un segundo Adán, que es Dios hecho hombre, el nuevo Adán que viene del cielo y es espiritual. Cuando estamos invitados por este Evangelio a vivir el amor, lo que está diciendo el Señor es que dejemos el Adán antiguo, que dejemos el hombre terrenal, el hombre viejo, nuestra condición de Adán antiguo, pecador, ¿verdad?, carnal, terrenal, soberbio, desobediente, y imitemos y nos transformemos y nos hagamos el nuevo Adán, que es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hacer y reproducir en nosotros el hombre nuevo, que es Cristo en nosotros. Con esta práctica de vida cristiana, Dios quiere que nosotros nos transformemos y tengamos un corazón como Cristo lo ha tenido, un corazón que procede de la Madre de Dios, la Virgen María, un corazón humano lleno de amor, y pensemos si Cristo nos ha amado así como nos manda amarle. Y cada vez que tengamos que hacer algo, no necesitamos preguntarle al sacerdote si debemos perdonar a nuestro hermano, nuestra tía, nuestra suegra, lo que sea, porque me hizo esto y esto, ¿qué debo hacer? ¿La debo perdonar? Eso es una pregunta que está de más, porque somos cristianos, no hace falta preguntarlo. Ya sabemos que es así, ni preguntemos eso, porque la condición de que si queremos entrar al cielo tenemos que tener un corazón como el Cristo lo tiene, igual a Él. ¿Qué haría Él? Entonces la pregunta es, ¿cómo viviría Él nuestra situación concreta? ¿Cómo Él haría con esto, con esto, con esto? Y me pongo a pensar en mi vida práctica. ¿Cómo lo haría? ¿Qué diría? Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer. Rápido, lo leo. Amen a sus enemigos. Amar al enemigo, porque amar al amigo es fácil, lo hacen todo. Eso lo hacen los pecadores, todos aman a los amigos. No hay nada de mérito ahí, pero hay que amar al enemigo. Eso es el cristiano auténtico. ¿Quién va a ir al cielo? ¿El que ama a sus amigos? No necesariamente. Y si uno ama a su enemigo, es probable que vaya al cielo, ahí sí. Porque no tiene por qué amar al enemigo. Hay una razón que me mueve a amar a mi enemigo. El amor que Dios me tiene a mí. Porque yo también soy enemigo de Dios. En muchas circunstancias de la vida, aunque diga yo que no. Cada vez que yo me separo y me aparto de un mandamiento y del camino que Dios me va trazando, yo me declaro, aunque no voluntaria, no es mi intención, pero sí lo hago. Soy enemigo, porque la amistad es la unión de voluntades. Y cuando yo me separo de lo que Dios quiere de mí, ya está. Ya no soy amigo de Él. Entonces, amar, Dios me ama y soy su enemigo muchas veces al día. No quiero serlo y me gusta que me perdone porque me gusta reconciliarme. Así también debemos hacer nosotros. Amen a sus enemigos y nos vamos a distinguir del hombre ateo, del hombre pagano, del que no tiene Dios, o del hombre político si quieren, porque ya casi es sinónimo, casi. Entonces no tenemos que ser hombres políticos en ese sentido, ¿verdad? Hay que amar al enemigo. Hagan el bien a los que le aborrecen. Eso es muy duro, muy difícil, pero seguro que si lo haces es amor. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes lo difaman, sin sentirse víctima, ¿verdad? Porque uno dice, ay, todo ahí como me persiguen, pero yo lo voy a orar por ellos, haciéndose la víctima. Porque si todos te persiguen, si todos te persiguen, todos, habla mal de ti. Si todos te aman, como dicen todos, si no tienes ningún enemigo, habla mal de ti. Yo lo veo en Jesús, que lo amaron hasta dar la vida, los mártires, y lo odiaron hasta matarlo. Tendrás siempre dos tipos de personas en tu vida. Ama a los enemigos, también a los amigos, pero dale preferencia a los enemigos. Porque si le das preferencia a los enemigos, los que te calumnian y persiguen, te aseguras que sea verdadero amor y no sea solo una sensibilidad, un afecto, un cariño humano, natural, sino que hay una razón sobrenatural, hay un motivo de fe. Por tanto, es un amor de caridad que me une al amor de Dios. En cambio, el amor humano nada más no me une al amor de Dios. una mamá que está en pecado mortal y es atea y no le interesa nada de Dios ni nada. ¿Ama a su hijito o no lo ama? Claro que lo ama. Pero es un amor natural, un amor humano, sensible, natural, y no se conecta con el amor de Dios. Es solo su amor, chiquitito, limitado, y no le sirve para nada, ni para la vida eterna. ¿Cuándo sirve para la vida eterna? ¿Cuándo se hace gigante e infinito? Cuando ese amor está unido al amor de Dios y ya no se llama amor, sino caridad, porque está unido al amor de Dios, y para ello hay que estar en gracia de Dios. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, ¿verdad? Pero eso hay que entenderlo bien, es un agravio personal, cuando a ti personalmente te agravian. Entonces puedes quedarte callado y dejar que te lo hagan, y que te lo sigan haciendo, perfecto. Pero si agravian a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir a tu esposa que ponga la otra mejilla, ¿verdad? Eres un cobarde, tienes que defender a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos de las escuelas, hay que defenderlo ahora, del gobierno, del Estado, de situaciones sociales, políticas, concretas, tienes que ponerte firme y tienes que luchar por ello, no permitas que lo abofeten, en el alma menos que nada, pero si a ti te lo hacen, lo quieres ofrecer, eso es virtud, pero que tú no sepas defender a los demás, no es virtud. Yo no puedo decir, hermanitos, dejemos que nos sigan robando, estafando y mintiendo en esta sociedad porque nosotros ponemos la mejilla. Yo sería un cobarde, un traidor, porque yo tengo que señalar dónde está la verdad y ustedes tienen que procurarla. Pero si es una cuestión personal, ahí sí, como Jesús que ofreció su mejilla, no la mía. Él ofreció la suya para que ustedes no le bofetearan a ustedes. Ah, eso es amor. Y él ofreció la suya. Pero hay de quien tocar a su madre, a su padre. Una vez quisieron profanar el templo, así le fue. Sacó cuerdas, hizo un látigo, lo sacó a todo a latigazos, volteó todo, se indignó Jesús. No toquen la casa. Cualquiera le podría decir, y pon la otra mejilla. Sí, yo mi mejilla la pondré y me la vas a escupir. Pero a mi padre no lo tocas, a mi iglesia no la tocas, un lugar santo no lo tocas. Entonces tenemos que saber bien qué significa. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. También, ¿qué está diciendo? No te defiendas tanto de ti, no te preocupes tanto de tus cosas, ¿verdad? No te afanes y te sientas propietario porque ni siquiera tu propio cuerpo y tu propio ser es tuyo. Vienes de Dios y a Dios vas. Nada es tuyo. Traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Y yo diría que, porque Jesús lo va perfeccionando esto, ¿verdad? Esto se equipara a aquel mandamiento que dice, amen al prójimo como ustedes se aman a sí mismos, ¿verdad? Amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Pero después Cristo lo corrige y lo perfecciona más y dice, amen al prójimo como yo los he amado. Aquí también dice, amen, traten a los demás como quisieran que los traten, ¿verdad? Pero después uno puede decir, traten a los demás como Jesús los trata. Más perfecto aún, ¿verdad? Y Jesús lo va a decir más adelante, va a decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sirvan a los demás como yo, que vine a servir y no a ser servido. Pone él a Dios como punto de referencia. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Tengo mis amiguitos y de ahí no me muevo. Eso sucede también, lamentablemente, en la iglesia, dentro de parroquias, a veces capillas, y nuestra familia puede pasar y pasa y que hay que tener mucho cuidado. Estos son los nuestros. Estos somos nosotros que nos queremos mutuamente, nos damos besitos, tomamos el café, criticamos a los demás. Solos nosotros. Es el grupo que critica a los demás, pero nos amamos. Eso es terrible. Eso es deformar el amor dentro de la iglesia, es destruirlo a Cristo, es traicionarlo. Porque la iglesia es católica, es universal, es... Si hay un grupo, porque llegó a ser un grupo, el grupo está abierto con todo su corazón a la búsqueda de las demás ovejas. Y no critica, y busca a los demás. Está abierto, incluso amar a los que les cae mal, que viene ese pesado que no lo quieren ni ver, ese lo aman. Lo incorporan y lo ayudan, como sea. No hay nadie que sea excluido en ninguna comunidad, porque Cristo no excluye a nadie. El chismoso también hay que tratar de ayudarlo, diciéndole primero que eres un chismoso, ¿verdad? Pero con mucho amor. Y ayudarle a salir, ayudarle a corregir. Y si no te hace caso, busca un testigo y se lo dices. Y busca la comunidad y busca de qué manera se lo van a decir. Porque también hay que corregir, pero con humildad. Traten entonces, si hacen el bien solo a los que le hacen, pero ¿qué tiene esto de extraordinario? Los mismos hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, eso lo hacen los bancos. Uno no puede decir, el banco practica la caridad con nosotros. No existe, hermanito. Vaya a pedírtelo. Te levantan la mano para que vayas a pedir el prestado. El tema es que te pasa después, ¿verdad? Porque presta cualquiera. Más cuando estás seguro. A veces pasa que la gente dice, me pide, pero yo sé que él me lo va a devolver. Entonces se lo presto, cuando se asegura que se lo va a devolver. Pero si el pobre tiene hambre y de verdad está en una situación desesperada, aunque haya un margen o una posibilidad que no, dáselo, después vemos qué se puede hacer. Y si no me lo devuelve, ¿y qué si ni tuyo era? Ni tuyo es. Porque si fuera tuyo lo tendrías en el momento que tú quisieras. Porque nada es de uno si uno no tiene dominio pleno sobre ello. Si uno tiene dominio pleno sobre lo que tiene, entonces es de uno. Pero ¿quién tiene el dominio pleno de los bienes propios? Si hoy lo tenemos y mañana no. Solo Dios tiene dominio absoluto de todos sus bienes. No son cosas nuestras. No pueden ser nuestras. Solo es nuestro la libertad. La libertad es nuestra. Dios la ha dado y es un peligro. Eso sí lo puedes usar cuando quieras. Hasta la muerte. Después queda uno anclado en el amor o separado de ese amor. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Perdonen, perdonen, perdonen. Esto es la clave de la salvación eterna. Si uno en la tierra no perdona a Dios, no te puede porque no puede. Esto también se puede considerar pecado contra el Espíritu Santo. Porque si tú no perdonas al otro, Dios no te puede perdonar, no porque no quiera, sino que tú le ataste las manos a Dios. Le atas la mano. Por eso en el cielo no puede entrar absolutamente nadie que no haya perdonado de verdad en la tierra, de corazón. Y no digamos, lo voy a hacer antes de morir, porque no sabes cuándo. Y si te mueres sin haber perdonado de corazón, es imposible entrar en el perdón de Dios. Es imposible. Para que nos hagamos una idea, los casos de posesión diabólica donde no se sanan jamás, ¿saben cuáles son? Precisamente donde la persona no quiere perdonar a alguien. Es imposible hacerlo avanzar. Imposible. Lo tienen apretado, lo tienen agarrado allí. Y a veces decimos, ya me cansó, ¿no? O ya es la última, ya no puedo perdonar más, ya esto no se puede perdonar. Pero hay que distinguir entre perdonar, ¿verdad?, y aceptar el pecado. Son dos cosas distintas. Uno ama y perdona al pecador, pero aborrece el pecado. Eso queda claro siempre. No juzguen y no serán bien. Den y se les dará. Recibirán una medida en la vida eterna, buena, sacudida, apretada, rebosante. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Queremos hacer un acto grandioso de amor a los demás? Yo les voy a proponer algo. Hay una propuesta que quiero ponerla, pero siempre quiero que hagamos así. Pero ahora viene una propuesta concreta. Cuando la Santísima Virgen de Fátima dice algo, si se consagran a Rusia, y si Rusia es consagrada, Rusia se convertirá. Cuando se logró por fin, después de un montón de pericias, hacer la consagración de Rusia con todos los obispos del mundo, como lo pedía la Virgen de Fátima, se cayó el muro que separaba Oriente y Occidente, el muro en Berlín, y se cayó el comunismo y todo el sistema en Rusia. No llegó a lo más profundo de la conversión que se hubiera querido, porque hubo muchas imperfecciones en esa consagración, no fue tal cual y rápidamente, sino que se hizo después. No se hizo en el momento que la Virgen lo pidió, sino después. Y hubo como una resignación, porque la Virgen responde, sí, bueno, sí valió, pero fue tarde. Pero algo sucedió, algo inmediato. Y la Virgen, cuando se aparece en Fátima en 1917, le dice a los pastorcitos que si no se convierten, va a venir una Segunda Guerra Mundial. Nadie tenía idea de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se dará en la época de Pío XII. Nadie tenía idea quién era Pío XII, ni existía Pío XII. Vendrá una peor que la primera. Y sucedió. Quiere decir que no se hizo la penitencia y la oración que Dios estaba esperando. Pero si se hubiera hecho, hubiera habido paz. Entonces, viene ahora el triunfo del corazón inmaculado. Ella quiere triunfar. Quiere convertir los corazones de los hombres. Quiere que se produzca esto. Y de Fátima vino una propuesta para nosotros y para todo el mundo. Y lo ha expresado el padre Héctor Ramírez a través de un videíto que he mandado. Él propone lo siguiente: hagamos una oración unidos a todo el mundo en el momento exacto donde todos podamos estar unidos. Entonces él propone que se haga una jornada de oración, una hora de adoración, donde se reza el rosario en esa adoración y se termine consagrándose al corazón inmaculado, y si se puede, hacer ese día de ayuno. Y él propone que sea el 4 de abril de este año, cuando se cumple el aniversario del fallecimiento de Francisco Marto, San Francisco Marto, el vidente de Fátima. Y al año siguiente, el 20 de febrero del año próximo, 2020, aniversario de Jacinta, Santa Jacinta Marto, que se haga ese día una horita. Miren qué cosa tan chica, una este año, el otro año. Concentrémonos ahora en abril, en este año, 4 de abril. El 4 de abril, que tendría que ser entre las 9 y las 10 de la noche, que correspondiente a España y Portugal, que no sé bien todavía qué hora es aquí, pero lo vamos a ir preparando. Entonces quiero y deseo, como fundador de esta familia, porque si nosotros no nos ocupamos del triunfo del corazón inmaculado siendo apóstoles y discípulos, entonces ¿a qué nos vamos a ocupar? Este proyecto se llama proyecto, no es una congregación, no es un movimiento religioso, es un proyecto para ese día y se terminó. Se llama Mater Fátima, Madre Fátima, ¿verdad? Y entonces se propone hacer eso. Si todo lo hacemos a nivel mundial, yo estoy seguro que algo va a pasar, algo va a pasar. Pero también digo, ¿por qué no lo estamos haciendo más seguido? Al menos empecemos nosotros a incrementar los primeros sábados de mes. Los primeros sábados de mes hay una promesa de la Virgen, lo hace Cristo la promesa, pero dice, todas aquellas personas que 5 sábados de mes, los primeros sábados de mes, 5 meses seguidos, primer sábado, 5 meses seguidos, asistan a misa, comulguen, recen el rosario y hagan 15 minutos de meditación de los misterios de la vida de Cristo, obvio que en gracia de Dios tienen que estar confesados, dice, yo les prometo asistirles en el momento de la muerte, les voy a venir a ayudar, a asistir para que alcancen la salvación eterna. Miren qué bueno, esto es amor, esto es misericordia, para que no se condenen, no vayan al infierno, esto también es misericordia. Hay infierno, sí, es misericordia, claro que es misericordia. Y cuando te lo dicen, más misericordia es, porque te lo dicen para que no vayamos ahí. Por eso María le muestra el infierno a los niños. Y tenemos que hacer esto no solo por nosotros, sino porque esto le agrada mucho a Dios. ¿Por qué le agrada tanto a Dios que hagamos estos 5 sábados? Porque repara el corazón ofendido, ¿de quién? De su mamá. Y por tanto el de él, y por tanto del padre. Porque es muy ofendido cuando atacan las imágenes, cuando atacan la virginidad de María, la pureza de María, su maternidad, cuando le enseñan a los niños a rechazar a la Virgen, le duele mucho eso a la Virgen María, porque son sus predilectos, los niños, todos nosotros somos como niños también. Entonces, hay que reparar eso, Dios quiere ese acto de amor para la Virgen y para la gloria de Él. Entonces, todos los primeros sábados nosotros estamos haciendo retiros para prepararnos bien en ese sábado. En ese retirito uno medita los misterios de la vida de Cristo. En ese retirito reza el rosario. Se prepara para vivir bien la misa. Es por la mañana y lo estamos empezando a hacer en el Centro de Espiritualidad, que el próximo sábado es primer sábado de mes. Allí en el Centro de Espiritualidad, en Berriozábal, en la montaña, ya estamos teniendo lugar y dentro de 2 meses ya vamos a tener todos los baños y todo para empezar incluso a celebrar misa allí. Pero qué lindo poder apartarnos a un lugar silencioso a preparar el corazón, después venimos a participar de la misa. Quiero yo que esto se incentive, que se proclame, que se difunda, que no sean solo 5 sábados de 5 meses, sino que sea toda la vida nuestra, los primeros sábados, a ver, todos los sábados son de María, pero los primeros sábados son especiales. Pero todos son para ella. Qué lindo que podamos los sábados tener una memoria particular en ella. Yo les invito entonces a que nos hagamos ecos. Invito a todas las autoridades superiores de nuestra familia, de tanto los religiosos como los laicos, de todas partes que nos escuchan. Ya hay 43 países que se han, como 45 que se han adherido a este proyecto, o sea que a nivel mundial es, y viene sobre todo el aval de Fátima, del santuario. Yo quiero que se hagan responsables de esto que pido, que organicen para que esto se cumpla en todos los lugares donde estén. Y si están solitos, que no tienen ninguna iglesia, prendan una vela a esa hora, hagan el rosario en familia, pero háganlo, háganlo, hagámoslo. Y salgamos a invitar también a los sacerdotes, si conocemos un sacerdote, padre, sabía que hay un proyecto, se llama Proyecto Mater Fátima, donde se invita a consagrarse a nivel mundial todos a un mismo horario y hacer el rosario y la adoración. Y si quieren el ayuno, yo creo que el ayuno hay que hacerlo igual, porque es algo que hace tanto bien al alma, ¿verdad? Es solamente un día este año y un día el año que viene, pero si lo queremos hacer más, uy, ¿cómo no se va? ¿Cuántas cosas podría hacer Dios? ¿Cuántas maravillas? Y nosotros le atamos las manos, no colaboramos, no colaboramos. Entonces vamos a pedir la gracia, queremos hacer un bien al prójimo, este es el bien número uno, que se salven las almas, el bien número uno. Que Dios sea glorificado y que se salven las almas. Vamos a pedir a la Madre de Dios, a la Virgen, que tomemos conciencia de esta misión de hacer conocer al mundo el corazón de María, el corazón de la Virgen de Guadalupe. Y este proyecto Mater Fátima tiene dos santuarios al cual se hacen referencias, y lo dice el Padre Héctor Ramírez, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima, que es la misma, pero con un mensaje nuevo. En Fátima está el mensaje para este siglo, ¿verdad? Donde se, sin dejar de tener el mensaje de Guadalupe, siempre es el mensaje de Guadalupe porque nunca se deja el mensaje, pero se agrega un apéndice para este tiempo, y es ese apéndice que se agrega al que tenemos que ponerle fuerza, porque es para este tiempo, no para el que pasó ni el que va a venir, sino para ahora. Es cuando te dicen, ahora en este momento preciso yo pido, además de lo que pido manifestándome aquí en México, ahora pido concretamente para este siglo esto concreto. Quiero abrir mi corazón, quiero que salga a la luz lo que está dentro de mi corazón, ¿verdad? Es el momento de preparar la segunda venida de Jesús, la conversión de todos los pecadores. Que así sea.